quien no le agrada el amor, a quien no le agrada la libertad. Palabras que quiero recordar. Porque la libertad es la vida.